todos bienvenidos. Es sábado, sí, por supuesto. Y como es sábado, estamos aquí firmes, pasando la onda. Sean bienvenidos, como les decía recién, una noche fresca aquí en la ciudad de Buenos Aires. 22.03, 10 grados 6 la temperatura. Sí, claro, estamos en invierno y nosotros estamos bien, bien preparados para darte una hora a full pasando la onda. Así que sumate y si estabas, quédate. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Acá estamos, me presento, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar una vez más en la conducción. Y hoy junto a mí está el señor Leandro Bonini. Bienvenido, Leo. ¿Qué se siente volver? Muchas gracias, bien, bien, bien. Muy bien, se siente volver después de tomarme un ratito para mí. Buenas noches, FM La Patriada. A todo el público presente, compañero Cristian, compañero Robertino. Y a los chicos de la banda que ya están ahí. Cada vez que decís así, me hace acordar a Alfonsín levantando las manos. ¡Compañeros! Y bueno, también al queridísimo Juan Domingo, ¿no? Claro, también, ¿por qué no? Bueno, estamos, como decía Leo, en FM La Patriada, en las teclas, en la operación técnica está nada más ni nada menos que el señor Robertino Ríos, como siempre, trayéndonos magia. Y dentro de la magia que vamos a traer hoy tenemos un programa, como Leo, completito, ahí va, como siempre. Bueno, puede ser de otra manera, y además también te podés comunicar con nosotros para sumarte a este programa. Arrancábamos recién con Bruno Mars haciendo Runaway, y ya suena, perdón, Runaway Baby, y ya suena por debajo Milky Chance haciendo Stolen Dance. Me encantó el comienzo como para fundirlos a los dos. Era, sí, como que eran dos temas que venían concatenados, podemos decir. Parecía, como termina el anterior, sí, y empieza este, viene, es un buen flow, güey, que metiste. Un lindo fade in, sí, un lindo, sí, fade out también. Como les decía, se pueden comunicar con nosotros, tenemos redes sociales, ya estuvimos ahí publicando lo que es nuestro Instagram, que es @pasaraonda. También tenemos Twitter, @pasaraonda. Y en el Facebook, ¿nos encuentran cómo, Leo? ¿Cómo pasa la onda? Claro que pero sí. Pero por su pollo. Para hoy, para lo que es la noche de hoy, ya está acá con nosotros la gente de Proyecto Primate, que en un ratito nomás se van a ir a tocar al Roxy, nada más ni nada menos que en el festejo de los 2 años de Malman. una banda que ha sabido pasar la onda, así que vamos a estar entrevistando a los chicos de Proyecto Primate, nos van a estar charlando un poco sobre lo que están haciendo en este momento y también obviamente sobre la historia de la banda. Sí, y lo que van a hacer esta noche, que asumo que estarán emocionados y estarán por romperla. Así es, también, por supuesto, vamos a hacer mover el totó a la people, porque claro, es sábado, obvio. Sí. Hace frío, no importa, te levantás y te mueves un poquitito, así que hay música para bailar y también, como siempre, les traemos agenda. Pero por supuesto, así sabés qué hacer en este sábado frío en la ciudad. Así es, hay opciones, como siempre, por suerte hay buenas opciones y nosotros te traemos algunas de las que hay para hoy. Pero no va a ser todo lo que hay hoy. ¿Todavía hay más? Todavía hay más. Ustedes ya saben, esto es una hora en la que vamos con una trompada así directa al mentón, de esas que te noquean a lo paqueado con Mayweather, digamos. ¿La viste? Yo no la vi, pero me dijeron que lo surtió por todos lados. Bien, bueno, mejor. Así que bueno, no sé para quién es mejor, para paqueado seguro, para claro. Matiz no creo que tanto. Pero este programa va a ser un golpe así similar a ese sentido, así que prepárense porque además hoy tenemos la chanchada federal, nos va a estar visitando el Manu Rivolta, el Chanchi querido, vuelve a ser su aparición aquí en nuestro programa y hoy nos vamos con el micro para Jujuy. ¡Wow! A Jujuy, en serio, me imagino muchos sicus y quenas. Hay que ver, vamos a ver qué nos trae, así que quédense porque esto recién arranca, son 22:10 de la noche y estamos pasando la onda. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis de evaluación, desocupados son los títeres del mercado. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi, y quiero saludar a los chicos del programa Pasá la Onda en su octava temporada en FM La Patriada. Un beso grande a todos los que hacen el programa y a los que lo disfrutan. Un beso, ¿eh? Suerte, loco. pueden subir al mar para bajar el sol y regalarte sal de dulce luz. Estamos con los muchachos de Proyecto Primate. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos al aire de FM La Patriada. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bien, ¿todo bien? Bien, a pesar del frío, y hay aplausos. Nos invaden los aplausos. Calor. El calor también. Estamos, por suerte, en este estudio acá. No se padece el frío, gracias a Dios. En absoluto. Bueno, chicos, cuéntenos un poco. Hoy, ahora en un ratito, ya terminamos la nota y se van a tocar. ¿Cuántas veces les ha tocado hacer nota tan, pero tan cerquita del show? Estamos debutando en eso. Primera vez que nos sucede, sí. En breve estaremos tocando en el Roxy junto a la gente de Malman en su segundo aniversario. Gran fecha y linda experiencia. Muy ansiosos. ¿Cómo llegaron a la fecha a tocar con estos dos animalitos? Nos convocaron los chicos, ya habíamos tocado con ellos. Nosotros presentamos el EP, Evolucionar, que, bueno, lo que estamos escuchando, correcto, Mantra, es de ese material. Lo presentamos en noviembre del año pasado y los chicos de Malman se acercaron a tocar junto a nosotros para hacernos el aguante. Ya hemos tocado en otro momento, creo. Sí. Muy buena energía con ellos, muy buena energía con Félix. Así que la mejor. Está todo en la familia, podemos decirlo de alguna manera. La verdad. Bueno, y cuéntenos un poco sobre la banda. Cuéntenos desde cuándo están laburando, cómo se formó esta junta. Proyecto Primate es una banda de amigos que se volvieron a juntar después de mucho tiempo, a hinchar la bola, a tocar. Ajá. Tenemos 3 años desde que empezamos a decir, bueno, vamos a ver qué onda, a ensayar, a jugar un poco. Y de a poco empezó a aflorar esa sensación de mono. Volviendo a la raíz. Se juntaron los monos, ¿no? Se juntaron los monos, exactamente. Y bueno, ahí estamos, desde ese momento a esta parte, sin parar. Mucho ensayo, mucho amor. Bien, recién decías que se juntaron después de un tiempo. Uh-huh. ¿Habían tocado antes en ese tiempo? Sí, nos cruzamos en diferentes proyectos con él y con mi hermano. Bueno, es mi hermano. Bueno, primero que nada, preséntense. Bueno, mi nombre es Lucas Cáceres, soy cantante de Proyecto Primate. Matías López, guitarrista del proyecto. Alan Cáceres, bajista. Yo, para no hacerla la común, ¿viste? Vamos cambiando el orden de las cosas. Primero charlamos, después presentamos, si no todo sale siempre igual, ¿viste? Bueno, decías... No me acuerdo. No, estábamos contando la historia, que se habían cruzado en proyectos anteriores. Sí, me decías... claro, nos cruzamos en proyectos anteriores, nosotros dos, también él, sí, después con Bruno, el batero, ellos dos también habían tenido un proyecto. Bueno, la cuestión que volvimos a la raíz, volvimos a esa esencia primate desde el comienzo, todo de vuelta. Nunca estuvimos igual, los cuatro juntos nunca. Claro, eso iba, no hubo un antes de Proyecto Primate, se fueron cruzando, digamos, en el camino, imagino también en el barrio. Ustedes son de, me decían recién, de... Virrey del Pino. Bien. Zona oeste del Gran Buenos Aires, claro, cerca de Cañuelas. Lo que tiene el oeste también, ¿no? Si bien no están tan justo en el centro del oeste, es que te vas cruzando con un montón de bandas y hay... Bacha, en el oeste. Entonces, imagino que habrá sido de esa manera que se fueron cruzando con las otras bandas, o por el barrio mismo. Por el barrio. Bueno, en mi caso particular, con él, al ser hermanos, digamos, teníamos. Se cruzaban seguido. Sí, bastante seguido, sí. Claro. En la habitación, básicamente. Solía pasar. Claro. Y bueno, él también vive cerca de casa. Brunito también, bueno, se conoce con ellos toda la vida. Así claro, que, se conocían primero en el barrio y después se fueron cruzando en diferentes bandas. Tal cual. justo calzó que todas las bandas se separaron al mismo tiempo y o estaban todos en estábamos como un momento de transición quizá. Ajá. En una búsqueda y la encontramos. Bueno, encontramos lo que sin querer estábamos buscando y apareció, sin lugar a dudas. A veces pasa eso, ¿no? Cuando menos buscas las cosas es cuando, sí, cuando realmente aparecen. Y más sobre todo, imagino que lo más allá de como pasa en la vida habitualmente, digo, en lo musical debe ser también complicado, ¿no? El hecho de encontrar la medida de tu zapato, digo, ¿no? Y es muy difícil. Nosotros pensamos y siempre decimos que está buenísimo tener un respeto hacia el compañero, de la admiración, ¿no? Y eso creo que también es algo que nos une un montón y hace que nosotros creamos que encontramos los jugadores justos para... Una familia esto, para nosotros esto es una familia y eso creo que tiene muchísimo que ver en esto. Por algo nos bancamos tanto y te das cuenta, cada uno tuvo su proyecto y te das cuenta que los problemas dentro de una familia se resuelven de otra manera, ¿viste? Eso está buenísimo. La otra vez hablábamos en el programa anterior, si yo no me equivoco, ya tengo una mezcolanza de programas increíble, pero hablábamos justamente de, por ejemplo, Metallica. Ellos tienen un coach. Para llevarse mejor, son 20 años de claro, trayectoria. Claro. Eso también tiene que, la química tiene que claramente existir dentro de la sin banda, duda, ¿no? Sí, y sí, también tiene que estar esto de tratar de solucionar los problemas. Uh-huh. Obvio, pues si no, se van callando la gente, ¿viste? Y los problemas van creciendo. Y creo que tarde o temprano. Por suerte, nosotros lo que nos pasó es que siempre los problemas fueron más que problemas, situaciones a resolver. Nunca lo vimos de esa manera, no fue algo trágico. Aún lo más complicado que nos pudo haber pasado, digamos, siempre era mirar para adelante y. Con muchísimo respeto, que para mí eso es lo más importante. Digamos, el respeto que nos tenemos nosotros, la admiración que nos tenemos entre nosotros. Nos queremos mucho y el otro día casualmente estábamos hablando, no me acuerdo con quién fue, que nos decía que lo que se veía era que vernos arriba del escenario era el mismo disfrute que por ahí nos vean nosotros charlando, dando, somos muy cariñosos, nosotros nos somos de abrazarnos de afecto, mucho. Digamos, sí, está bien. Nos conocemos hace mucho tiempo, digamos. Yo con él, de que tengo uso de razón, lo conozco, digamos. Claro. Jugaba mal escondida en la esquina, ¿entendés? Claro, la primera vez que me junté a tocar un instrumento fue con él también. Eso es lo loco también, que éramos amigos antes de ser músicos y aprendimos a hacer música siendo amigos. Es muy claro. Claro, lo loco es sobre todo que hayan confluido en un momento, ¿no? Porque no es que ustedes dijeron, se conocían y dijeron, bueno, vamos a hacer la banda, mínimamente entre ustedes dos, ¿no? Digo, vamos a hacer Proyecto Primate, por ejemplo. Y que se dio, digamos, sí, de alguna se dio manera. Solo, sí, sí. Bueno, eso también refleja en la música, que se la nota poderosa, se la nota bien como una buena piña al mentón, digamos. Todos venían ya de sus palos. No, yo en lo musical, yo escuchaba también música más tranquila, que yo los Peppers, a lo sumo Divididos en lo que es el plano nacional. Tampoco estamos yendo tan abajo, sí, ¿no? Sí, no, claro. pero creo que después cuando nos juntamos, como que fluyó riff potentes, otra afinación, yo cambié la afinación un poco más grave. Y fluyó así y se dio, y bueno, y es original y sale de adentro, creo que se nota también. Sí, sí, sí, tiene mucha fuerza realmente lo que hacen, y bueno, nada. Yo llego a la banda porque me entero que van a tocar con los Malman, entonces veo y digo, ah, mira, estos chicos tocan con Malman, vamos a escucharlo. Básicamente es una banda que a mí me parte la cabeza lo que hacen los Malman. Sí. Y cuando tocan con alguien no son esa gente, por ejemplo, ellos que tocan el primero que pinta, ¿no? Claro. Por lo general suelen laburar así los chicos, Félix, Nacho, suelen laburar así, les mandamos un gran abrazo que siempre nos traen buenas bandas. Entonces lo escuché y dije, me pareció realmente interesante. ¿Y cómo, desde cuándo está Evolucionar, que es el disco lo o presentamos el EP? El 2 de noviembre, ¿no? Si no me equivoco. 3 de noviembre. El 3 de noviembre se presentó ese material. Sí. Y salió ese día. Salió ese mismo día. ¿Y con quién estuvieron laburándolo? ¿Cuánto tiempo llegó hasta un año. Este Evolucionar? Un año. Es un EP de 6 temas, es un año de laburo, un año de aprendizaje constante, de crecimiento, de aprendizaje de nuestros errores, sobre todo. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Lo laburamos con Fernando Kulen en la producción. Ajá. Todo lo que es base está grabado en el pie. Lindo estudio. Sí, hermoso. ¿Y por qué lo eligieron a él para laburar? A Fer Kulen. Fer Kulen es amigo, había sido guitarrista de un proyecto de él. Tiene mucho talento, es un chabón súper abierto. Un gran amigo compañero. Amigo también. Sí, muy amigo. Claro, tiene que ser del seno, ¿no? También, digamos, me parece por lo como me van contando es como suman que otras manejan cosas, sí. La gente que se suma y que es de nuestro entorno, digamos, la verdad que suma de otro lugar también. Hay una cuestión espiritual, enérgica en el proyecto que... Bueno, justo viniendo por acá hablamos de eso, que es una gran familia. no somos cuatro. Somos no. cuatro en el escenario, pero somos muchos más atrás. Sí, eso es algo que siempre, por lo menos desde mi punto de vista, suelo rescatar, ¿no? Que por lo general la gente ve 4, 5, 6. Bueno, hay bandas de 12, 15 también, ¿no? Sí, pero, sí, sí. digo, sí, eso ya claramente es una familia, ¿no? O sea, claro. no se puede dilucidar otra cosa. Pero en la banda siempre hay un gran laburo atrás también. Está toda la gente que va, que ayuda, que va a cargar las cosas. Es decir, que se va, digamos, amalgamando de alguna manera con la banda y va creciendo con la banda. Y cuanto más gente hay en esa familia, quiere decir que mejor funciona la banda también. Seguro que sí. Me parece que en lo musical se termina viendo también. Nosotros un poco como que tomamos el lema de evolucionar desde, no de una cuestión cultural, sino desde una cuestión de sentimiento, si se quiere, ¿no? Una cuestión espiritual de uno. Y la evolución creemos que tiene que ver con la ayuda de todos nosotros, ¿no? De ir formando como una gran familia, dándonos una mano entre todos, tratando todo el tiempo de mejorar, de ser cada día un poquito mejor, si se quiere. Sí, es básicamente el concepto de evolucionar. Claro. Pero, y está perfecto como que lo entiendan de esa manera. Recién decían que el EP dura, tiene 6 temas. Uh-huh. No es un número común el 6 para un... Para, es como que está en el medio entre el EP claro. y el disco. ¿Por qué fue de esa manera? Hacer un disco nos llevaba mucho más tiempo. Teníamos algunos temas armados y queríamos grabar. Claro. Basta. Queremos hashtag grabar. Hashtag manija, digamos. Manija, sí, super manija. Okay. Veníamos tocando en vivo bastante, por suerte. Cuatro manijas. Sí, Veníamos tocando mucho en vivo y... Che, tenemos que grabar. Bueno, ¿cuándo grabamos? Dale, pongamos fecha, listo. Grabar un disco llevaba más tiempo. La primera vez que nos metíamos en un estudio y era como demasiado. Bueno, ¿por qué demasiado? ¿Desde qué punto era demasiado? Perdón. Y sobre... Soy curioso. Disculpen. Sí, obvio. En cuanto al laburo, mira, nos llevó a hacer un año, un EP, grabar, que nos metimos en el estudio hasta que salió. Y en el proceso nos dimos cuenta que estaba bien, lo que hicimos estaba bien, porque hacer un disco nos iba a llevar más tiempo, más lime, y fue el punto justo para nosotros. Pero bueno, hasta acá vamos. Estamos perfectos. Con 6 estamos bien. Sí. Con ganas de sacar también ahora. Se viene otro EP nuevo. Sí. Estamos con eso. Aparte, digamos, era lo que queríamos mostrar. Hacía muy poco que estábamos tocando también. No había una super cantidad de canciones. Nosotros somos muy de... como queremos aprender todo el tiempo. Tenemos la necesidad. Justamente hoy veía algo de Malman que había escrito en una de las notas que le hicieron, que esa necesidad constante de querer aprender, ¿no? De querer superarse. Entonces eso nos pasaba con las canciones. Sentíamos que había un montón de otras canciones que no estaban todavía para mostrarse. Ajá. Entonces en ese momento fue, bueno, mostremos esto. Claro, mostremos las que están 100% cerradas y que tenemos la vuelta de rosca. Tal cual. Para que sea representativo también de un primer momento, ¿no? Porque los discos son momentos. Exactamente. Seguro que sí. Bueno, chicos, ¿qué se viene después de lo que es esta fecha ahora en un ratito en el Roxy? Tenemos por lo pronto en agosto, el 17 de agosto, en Circus, en San Justo. Sí, en el ciclo justamente que organizan los muchachos. No, hacemos una fecha nuestra después de bastante tiempo de no hacer una fecha nuestra ahí. ¿Qué cae? ¿Sábado? Viernes 17 de agosto. Viernes 17 de agosto, el feriado justo. Tocamos, claro. Tocamos con los chicos de Mauna Loa y estamos viendo ahí que otras bandas más. Bien, eso es lo próximo inmediato. Eso es lo próximo. Y ya después ponerse a laburar en lo que sería el sucesor. Tenemos varias fechas igual. Tenemos una fecha en La Ferrer, tenemos una fecha en Cañuelas. Sí. Bien, ¿y dónde se puede enterar la gente más de esto? Se puede enterar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instaram. Proyecto Primate aparece todo. Bien, Proyecto Primate, los buscan ahí y ahí se van enterando bien de las fechas. Y obviamente también los pueden escuchar en Spotify. Exacto. Y además los pueden escuchar ahora en un ratito. Exactamente. En breve e inmediato, la gente que está del otro lado, terminan de escuchar el programa para el Roxy. Al toque, está muy cerquita. Chicos, tenemos que ir cerrando porque tienen que ir a tocar justamente. Y no los quiero demorar acá y que después Félix venga, me golpee. No tengo ganas de llegar a la violencia. Porque aparte es medio chiquito, ¿viste? No quiero llegar a la violencia. Les voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda. Lo que siempre les pedimos a las bandas es que nos pasen la onda de otra banda. Es decir, como llegaron hoy ustedes aquí al programa. Ajá. A pasar su onda, para contarle a la gente de qué la va Proyecto Primate, lo que les pedimos es que nos digan, así se dice, algún nombre de alguna banda, ya me nombraron un par, que digan, loco, tenés que escuchar esta banda. Y no me digan Malman porque ya le hicimos un rebombo a los pibes. Y de allá del oeste, vamos a pasar bueno, dale, al oeste. ¿A qué bandas te pasaría la onda? Puede ser Odum es una buena banda de amigos también, que antes era mudo. Instrumental, y por qué lado más o menos los buscamos en cuanto a lo sonoro. complicado. Una especie bien, de, me encanta eso, que complicado. Sea difícil de definir, ya es algo bueno. Sí. Es una eso te obliga a escucharlo y que lo definas vos de última. Sí. Instrumental medio octafónico. Pero sin vientos. Sí, sí, claro. Electrónico. Claro. O Doom. Es como mudo, mudo al revés. Ah, bien. Mirá qué vuelta de rosca le dieron. ¿Alguna otra banda más que tengan Seiva. Ahí en el tistero? Seiva es una gran banda. Seiva, sí. Bien. También. Todas bandas así que están ahí peleándola allá en el oeste. DPM también. DPM. Bien. Bueno, bárbaro, chicos. Bueno, muchísimas gracias por las pasadas de onda. Me quedé con Odum, claramente, así que igual voy a escuchar después el programa y me voy a acordar bien. Hay muchas bandas en el oeste. Los invitamos a todos a que vengan al oeste porque hay muchas bandas en el oeste. Hay varios espacios muy lindos para ir a ver bandas. Así que nada, así como venimos, vengan. Vayan para allá también. Exactamente. Correcto, vengan. Crucen la frontera, dale, no hay indios como todo el mundo a ese pensamiento. Sí, estúpido. Pero le damos unos abrazos muy lindos. somos indios cariñosos. Exactamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a escuchar un tema más. Vamos a escuchar. Muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria. No hay por dónde. Era, no vienen porque sí, sino porque los escuchamos y me gustó. Así que. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la música. Vamos a escuchar entonces Abismo. Estuvimos con Proyecto Primario. Tienen un primer disco que se llama Evolucionar, tiene 6 temas y lo pueden encontrar en las redes sociales. Y es más, pueden encontrar la banda en breve en el Roxy, van a estar tocando con los muchachos de Malmá. Muchas gracias, chicos, por haber venido y seguimos con más. Vamos, hasta la próxima. De acá, pedales y accesorios. La mayor variedad de pedales para guitarra y bajo de industria argentina. Además, contamos con encordados, pedalbots, fuentes de alimentación, baquetas y escobillas para batería y muchos productos más. Entra a www.deacapedales.com.ar y equipate con lo mejor. Bicho Pet Shop y Jardín. Todo lo que necesitas para hacer feliz a tu mascota y mantener tu jardín cuidado. Amplia variedad de productos orgánicos para plantas de consumo. Encontranos en Avenida San Martín 3131, WhatsApp 15-2710-6103. Estudio Bru. Excelente acústica y equipamiento para que disfrutes tu ensayo. Grabación de discos y demos. Consulta por nuestras promociones mensuales. A tan solo 3 cuadras de Avenida San Martín y Juan B. Justo. Reserva tu horario al 1540-842581. Estudio Bru. Vamos, vamos, vamos, vamos, graba ahí, graba ahí. Me voy. 1, 2, 1, 2. Oye, mami, no hace falta nada. Amor, sentimiento y mucho corazón. Sí, es sábado y por eso queremos que te muevas hoy al son cubano con Orillas haciendo No Hace Falta Nada. ¡A bailar! Ay, nena, no pasa nada, hoy cenaremos con... Atravesar la manigua, porque en el Guateque no hace falta estilla. Vamos a escaparnos la antigua, la bicicleta, con la parrilla. Vamos a atravesar la manigua, porque en el Guateque no hace falta nada. No hace falta nada para perderme contigo. No hace falta nada, aunque lo nuestro es prohibido. No hace falta nada. En bicicleta sin dinero, que tu amor no es regalado, me lo he ganado sincero. Esto no es la crisis de novela, te he prohibido el primer beso. No los dimos escondidos con sabor a fresa. Vamos a abrazarnos en un parque de La Habana. Cuando hay un chancecito bailaremos en Tropicana. Después tú cuéntale ese loco que esto es amor a la antigua, que en chancleta y chivichana tú me amas. Espere, no, no hace falta mami Lamborghini ni Mercedes. Y mucho menos, menos que te operes. Te quiero así, sencillita como eres. Satírame, no, no hace falta nada. Si tú y yo somos pa' para cual. Señorita, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Vamos a escaparnos a la antigua. Visita, vamos todos marchando, flotando por el bosque, mil destinos dibujando, flotando lento al tiempo, perdidos en el cuarto, volando sumergidos sobre tu adorable encanto. Sí. Seguimos moviendo acá, seguimos pasando la onda, son las 22:38, estamos en FM La Patriada, esto es Pasar la Onda y ahora suena Capanga. ¿Y por qué suena Capanga? ¿Tú sabes por qué suena Capanga? Ya lo sé, ¿tú lo sabes? Pues claro que lo sé, porque empezó el Top 3. ¡Top 3! De fechas para hoy, sí. Además de Proyecto Primate junto a Malvan, va a estar tocando Capanga, nada más ni nada menos que una fecha bastante bastante particular, porque sí, la mezcla es media extraña, ¿no? Sí, pero yo estaba pensando justamente eso, son dos bandas re fiesta, o sea, por uno con un estilo, otro con un otro estilo, pero son dos bandas de fiesta. Son dos bandas para dársela en la pera y en una gran fiesta, como es la fiesta clandestina que se va a estar haciendo en grupo. Va a estar tocando Capanga junto con nada más ni nada menos que Dos Minutos, un poco de punky y un poquito de... ¿Cómo lo definimos a Capanga? Un poquito de Capanga. Y el rock Capanga, es el rock Capanga. Es el rock Capanga. Bueno, esto va a estar teniendo lugar a partir de la medianoche en lo que es Group, como les decía recién, Santa Fe 4389 en el barrio de Palermo. Una fiesta con todas las letras. Esta es la primera que tenemos para hoy, pero ¿sabes qué? Hay más. Yes. Ahí estamos. Esto es El Mirador. ¿Tiene video este tema? Estabas diciendo, lo encontramos en YouTube, porque la verdad yo no lo escuché este tema. Bueno, podés ingresar al canal del Mirador y te vas a encontrar con este nuevo video. Este no es el tema del video, porque el video tiene como una especie de intro que no es música justamente del Mirador. Algo medio raro, pero está el tema en vivo grabado justamente. Bien, en vivo. En vivo me gusta más. Bueno, estamos escuchando porque van a tocar junto a El Visir y Los del Averno y Mal Paso. Sí, entonces van a estar tocando en Uniclub, Guardia Vieja 3360, aquí en la Ciudad de la Furia, a partir de las 23:45 horas, medianoche más o menos. Lindo lugar, Uniclub, me gusta cómo sí, suena. Sí, yo hace mucho que no voy a Uniclub, hace mucho que no salgo en un lado, estoy medio viejo choto, pero bueno, la realidad es que desde acá pasamos la onda, hemos estado mucho por el Uniclub también. Es momento de dejar a las nuevas generaciones, y bueno, también a la nuestra, pero... Yo por ahora no, hace frío, ¿no? Pero no, hay que meterle onda. Sí, De Pie se llama, se llama el tema que estamos escuchando, que es el del nuevo video justamente del Mirador. Banda que, ¿sabes qué? Ha pasado la onda. ¡Ay! Está de ahí, me sonaba. Claro, los chicos han venido a nuestro programa y eso se puede encontrar en lo que es nuestra web, que es... Claro que sí, www.pasalaonda.com.ar. Hace mucho tiempo. Volvió la pedida de página y volvió la página también porque había estado caída durante unos días por algunos problemas administrativos. La realidad, les soy sincero. El señor Mauricio nos está vigilanteando y nosotros vamos a zafar de tu censura, Mauricio. No nos vas a poder parar, vamos a seguir pasando la onda. Bueno, ya lo saben, estamos en el top 3. Y hay más fechas. Pero pos claro, ya sabés que estamos escuchando. No me suena. ¿Cómo que no sabés? Esto es Dancing Moon People. Sí, un poquito de ska para la noche, reggae, ska. Tenemos a los Dancing Mood para cerrar el top 3. De fechas para este fin de semana. La última que te pasamos es otra gran, pero gran fiesta. Esta va a tener lugar en el Teatro de Flores. Esto es La Reina. Sí, es La Reina. Así que en algún momento pasaremos a cobrar todas las que nos deben los muchachos de La Reina. Entradas para Robert también, que siempre me está pidiendo alguna que otra por ahí. Así que en algún momento vamos a estar allí en La Reina. Pero si vos querés ir hoy a La Reina, desde la medianoche hay una muy buena fiesta. Y va a estar tocando nada más ni nada menos que Dancing Mood junto con Mustafunk, una banda de la hostia. Si no han visto a Mustafunk, también otra banda que ha pasado la onda. Ha pasado la onda, sí señor. Cuando estábamos, si yo no me equivoco, estábamos todavía en Santa Rita, en el edificio de Santa Rita. La todavía, cocina. En la cocina estábamos. y vinieron y hicieron un acústico tremendo los muchachos de Mustafunk, que los habíamos conocido con Nachito, a quien le mando un gran abrazo, a Nacho Miranda, también le mandamos un gran abrazo a toda la crew de lo que es Pasar la Onda, a Nanu González. A Nanu González, que cumplió años este fin de semana. Es verdad, feliz cumpleaños, Nanucho. Le mandamos un gran abrazo también a Patito Palazzo, que va a estar con nosotros dentro de poco, pasando la patuleca, básicamente. Yes. También a Nanu Guay, que está volviendo de Chile. Bueno, nada, a toda la familia le mandamos un gran, gran abrazo. Y podés hacer como nosotros, reencontrarte quizás con tu familia, con tus amigos, esa familia que se elige, e ir, por ejemplo, al Teatro de Flores a escuchar buena música, como siempre nos trae Dancing Mad. Llega la Chanchada Federal. Manuel Chanchi Rivolta toma el control del bus, sale a la ruta y nos trae música de nuestras 23 provincias. El rock que respira en cada rincón de todo el país. Seguimos en el aire, seguimos, y recién estábamos charlando justamente de familia, y llegó Chanchi, bienvenido, Chanchi. Olis. ¿Cómo andas, Changuito? ¿Corriendo? Bien, todo bien, corriendo, sí, la verdad que, bueno, muy agitado el tema de los colectivos y demás, pero bueno, llegué, aquí estoy, y aquí estamos al aire. Así es, listo y preparado entonces para subirte al bondi, o sea, dejás de correr y te subís al bondi, ahora sí. Tal cual, ahora me relajo, me quedo tranquilo, basta de corrida, me subo al bondi, a este capítulo número 17 que estamos abriendo hoy en esta jornada estamos haciendo la provincia de Jujuy. Bueno, justamente el capítulo 17 de La Chanchada y el capítulo 17 de Pasar la Onda aquí en FM La Patria. Así que hoy es el día, había que haberle jugado, chango. Mirá vos, No nos enteramos. Qué bárbaro, Bueno, nos vamos para Jujuy. ¿Qué estamos escuchando? Esto no suena para la idea que uno se pueda hacer de Jujuy. Pero larguísimo de lo que estamos escuchando. ¿Qué es esto, Chanchi? Y nada, un diamante en el valle, como diría, podría mencionarlo, ¿no? Estamos escuchando Poetas Clandestinos, ¿sí? Ajá. Que es un grupo de hip hop de San Salvador de Jujuy, de la capital, ¿no? Y bueno, más o menos un poco contando de los muchachos. Es un trío que nace en el año 2001, ¿sí? Como una broma, haciendo hip hop para lograr expresar sentimientos, ¿no? Los inicios, ellos me dicen que fueron difíciles por el tema de la difusión, ¿no? Obviamente, este estilo tan particular, ¿no? Y en un lugar tan arriba y tan por ahí a veces... No. Capaz en un lugar donde prima mucho más el folclore. Totalmente. Capaz difícil, imagino, debe ser complicado capaz de encontrar lugares como para poder tocar. Eso mismo nos lo pueden contar si nos están escuchando desde allá de Jujuy. Recordemos que esto sale también por www.fmlapatriada.com.ar y nos pueden estar escuchando en cualquier latitud de nuestras 23 provincias. Cuéntenos si es así. En nuestras redes sociales nos encuentran como Pasar la Onda, así que ese es nuestro mayor canal de comunicación, así que nos pueden realmente decir cómo es la posta allá, pero entendemos que suele primar el folclore y el hip hop de poco espacio. Aparte también otra cosa que dice que fueron vistos, costaba mucho la aceptación y fueron vistos como gente maleducada. Ay, mirá. ¿No? Por digamos, el oriundo, el popular mismo del lugar, ¿no? Hasta que la gente escuchó bien el mensaje y fue llevando una gran relevancia, ¿no? Lo que iban haciendo, cómo iban transportando la música y demás. La lírica y el contenido son claros, concretos, es contar la realidad de su barrio, que es el barrio Sargento Cabral, justo con lo que sienten y la libertad de la poesía de la calle, llevando bien arriba el valle jujeño. No te esperabas ni a gancho encontrar esto, ¿no? No, ni a palo. Y encima es muy, muy curioso también porque este tema justo que está pasando, que estamos escuchando, se publicó en Canal Encuentro. Ah, mira qué bien. Se publicó en Canal Encuentro como un bloque mismo de ellos de buscar talentos, ¿no? De así como mismo que estamos haciendo nosotros en La Chanchada, tal cual. Así que también eso me sorprendió mucho. Bueno, aquí nos vamos con Poetas Clandestinos, primer banda, Chanchada Federal. El tema es Nostalgia. Bueno, volvemos aquí con esta chanchada federal del día de la fecha. Cristian, te ahora cuento. Ahora se puso heavy la cosa. Y bueno, viene, viste, ya la partecita, ¿no? Lo que a mí más me gusta, mi carril, mi zona de confort. A mi juego me han llamado, dijo el Chanchi. Estamos escuchando a Los Humeantes, ¿sí? También de San Salvador de Jujuy, esta banda. Bueno, contando un poquito, ellos inician a fines del 2014 como un cuarteto mixeado proveniente de varios diversos géneros musicales. Cada uno de los integrantes como que vino de... Es una mixtura, digamos, de varios géneros que más o menos se unieron en esta, en esto a lo que ellos llaman una experiencia de haber tocado mucho en los escenarios jujeños. Tienen como mucha trayectoria de muchos años de haber iniciado de pibes tocando, ¿no? Así que tienen una noción del lugar y de cómo es la gente y el público. Su estilo natural como banda se basa en música pesada, furiosa, lenta y densa. No sé si tan lento, no escuché tan lento, pero que densa estamos. con densa y furiosa. Densa. Densa además es un adjetivo hermoso para este género, es como claro, denso porque sí. Pesado, como quizás que la palabra denso te suena medio mal, viste, vos decís claro. Denso, no, pero denso significa contundente, que tiene cuerpo, claro, que tiene mucho claro, cuerpo. Tal cual, muy correcto. Bien descripto, Leo, la verdad, muy buena aclaración hiciste ahí. Bueno, la música más o menos por lo que estamos escuchando es stoner rock, ¿no? Con aires psicodélicos y un poco de metal alternativo y el espíritu de los años 70, concentrado en afinaciones bajas y matices que van desde el limpio profundo a crudas distorsiones, perdón, texturadas por las válvulas. Miércoles. Me encanta porque por lo que es por lo general en la chanchada federal, Chanchi nos cuenta lo que entienden ellos mismos. De la banda, digamos, cómo se describen, claro, cómo se ellos describen, mismos sí. Se ven. Y me gusta porque usan palabras así como que bien podemos específicas. Decir, exactamente, eso. Específicas. Claro. Bueno, nada, la verdad que me sorprendió, no esperé encontrar nada de lo que era mi terreno, mi zona de confort, en lo que es Jujuy, así que bueno, voy ahí con la ficha a full con Los Humeantes. Seguimos en esta chanchada, el tema que estamos escuchando es Mantra. Movemos las caderas, movemos las caderas en la chanchada. Esto va muy, muy de la mano con nuestro break de hoy, ¿no? Sí, justamente sí, moviendo totalmente. Locote. Esto es más argento, sí. ¿No? Esto es bien argento y estamos escuchando a Combo Locotó, ¿sí? Combo Locotó se inició en el 2010, ¿sí? Qué buen nombre. Sí, mal, es hermoso. Rescata de ritmos tumbados del folclore latinoamericano, el baile y la poesía. Siempre con la música de Jujuy como estandarte, ¿no? La gran fusión de esto es cumbia, reggae, folclore, salsa, merengue, huayno, saya y guaracha. Una mezcla de hierbas hermosa. Quisiera saber qué es la saya, ¿no? Suena sí, re bien, suena hermoso. Saya es justamente un ritmo folclórico el saya. Sí, bueno, pero no escuché nada, nunca nada de saya. Arbolito hace algo de saya. Bueno. Para que te des una idea de algún referente, Arbolito tiene un par de sayas. Bien. Como para que la gente también busque el saya. Bueno, entonces... Implementan más de los muchachos que implementan el mestizaje, las costumbres, los ritos y los cantos ancestrales del ser humano y la relación con su entorno natural. En lo que es Jujuy... Como en el resto del subcontinente, dicen que la gente ha aprendido a sobrellevar las penas, que es muy verdad, cantando y bailando. Sí, exacto, véndale una sonrisa a la cosa. Tal cual, y en este resistir cultural vuelven las raíces y siembran identidad en la cultura, que esta es la vida misma. Así es, así. Bueno, una banda alegre como para terminar cerrando la chanchada federal de lo que es la provincia de Jujuy. Justamente esta vuelta en el norte, 17 provincias ya recorridas. Así es, sí, todo de lo que empezó desde una charla de cervezas y comentarios varios, ahora ya estamos en un bloque y con 17 provincias adentro. Y no hay que ver que conseguimos un bondi para ir a 17 provincias, Lo tenemos ya recargado al bondi, por suerte. Bueno, para ir finalizando este bloque, muchachos, les comento que pasalaondafm@gmail.com es el lugar donde yo, Chanchi, estoy recibiendo todo lo que quieran mandarme, el material, yerbas, lo que ustedes quieran para difundir esta hermosa provincia y toda la cultura y la riqueza musical que tenemos. Hágalo, manden, por favor. Yo encantado de recibir y seguir disfrutando y recorriendo este hermoso país. Así es, amigo Leo, amigo Cris, nos vamos. Chanchada Federal, capítulo 17, ha terminado y concluido en el día de hoy y estábamos escuchando Velas para mi Santo. Velas para mi Santo, la Santa Noche. Velas para mi Santo. Así es, Robert me hace una seña e indica con su seña que es el momento de que yo salga a comunicarle a toda la gente que está del otro lado, a la gente que nos hace el aguante aquí en FM La Patriada, también en las redes sociales, ¿no? Sí. Que están durante la semana y que comparten, que se meten a escuchar el programa. Toda la gente que por Instagram, que nos sigue también en formato de podcast, como es una hora nuestro programa, así con G, claro. Se puede escuchar en formato podcast también, salvo lo que es ajeno, el resto se mantiene con gran actualidad. Hemos tenido de todo, nos visitó la gente de Proyecto Primate, estuvimos pasándole fechas para que hoy a la noche puedan salir. Les hemos hecho bailar también un poquitito también con lo que es nuestro break musical y tuvimos nada más ni nada menos que al Chanchi haciendo la chanchada federal. En este caso anduvimos por Jujuy. Nos estamos yendo, nos estamos retirando. Durante la semana se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales e ingresar a www.pasalaonda.com.ar, que allí hay muchísimo material y cada vez seguimos compartiéndoles más. Nos vamos. Leito, muchísimas gracias por haber estado aquí pasando la onda nuevamente. Por favor, muchísimas gracias a usted, compañero Cristian, el Chanchi, Robertino, a la gente de FM La Patriada y a todos los que están del otro lado. Tengan un excelente sábado. Si se van a quedar en casa, yo diría que mejor. Un heladito, una peliculita, hacer cucharita y mañana se levantan fresco para hacer un asado. Ahí va, ahí es una buena idea. Chanchi, muchas gracias por haber venido, el señor Manu Rivolta con todos ustedes. Por favor, muchas gracias, Cris. Yo estoy un poco diferido con la idea de Leo, así que vamos, voy a pasar el chivo. Me estoy yendo ya, Cris, al Festi Terror, Sauron, Güemes, Undermine, Transmutar, hoy en el Emergente, ahora, a minutos, ya. En media hora, me estoy yendo, estoy volando, así como vine me voy. Una pasada de onda más. Muchas gracias, Chanchi. De nada, muchas gracias. Buen fin de para todos. Nos vamos. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. He estado nuevamente en la conducción, en la operación técnica, como decía bien Leandro Bonini. Ha estado el señor Robertino Ríos. Nos vamos con música. Nos vamos nada más ni nada menos que con Alice in Chains para irnos bien, bien arriba haciendo Man in the Box. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 23. Chao.